12 y 7 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos como cada martes, dando el turno de palabra a las distintas formaciones políticas que forman parte de la Corporación Municipal. En el caso de hoy le llega el turno al Partido Andalucista. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? También la concejal del Partido Andalucista, María Jesús Pérez. María Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a conversar sobre distintas cuestiones relacionadas con el ámbito de la política municipal, asuntos de interés que queréis trasladar a la ciudadanía obriqueña. Bueno, si te parece empiezo yo porque, entre otras cosas, ¿no? Pues me gustaría hacer algunos comentarios o algunas reflexiones con respecto a lo que pasó en el último pleno que tuvimos en el ayuntamiento. Un pleno en el que, como todos saben, y si no, pues ahora lo comento yo, el primer punto del orden del día era precisamente mi toma de posesión como concejal. Entonces esto es una novedad y es algo nuevo. Todos sabéis que Javier Cabeza dimitió ya en el anterior pleno y lo que procedía era el nombramiento del nuevo concejal, y en este caso pues me tocaba a mí, que era el siguiente en la lista según el orden en el que nos presentamos a las elecciones. Y por lo tanto, pues ese fue el primer punto del orden del día, la toma de posesión como concejal, y aquí estoy pues nuevamente como concejal, trabajando por mi pueblo exactamente igual que lo hice anteriormente, con una diferencia, que ahora soy concejal y antes no lo era. O sea que eso no quiere decir que antes no hubiera estado dando la cara y apoyando a mis compañeros, pero bueno, ahora pues más aún todavía. Y ahora pues se ha invertido el proceso. Javier Cabeza está fuera del ayuntamiento, pero aún así, pues lógicamente él sigue aportando y él sigue viniendo a las reuniones de coordinación del Partido Andalucista, pero ahora le corresponde hacer el trabajo pues en otro sitio, que es desde la labor del partido más que desde la labor de concejalía, que en esta ocasión pues nos toca a los cuatro concejales que estamos actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, una vez dicho eso, pues seguimos. Y yo en el último pleno pues lo decía, ¿no? Yo estaba aterrizando, pero el problema es que parecía o me daba la sensación de que nunca había llegado a despegar, porque los temas que se estaban tratando pues venían a ser prácticamente los mismos que hace 2 años y los mismos que hace 3 años. Con esto lo que quiero decir es que prácticamente este ayuntamiento ha estado paralizado durante todo este tiempo, y que los temas de actualidad de esos entonces pues siguen siendo los mismos temas de actualidad de ahora. Tenemos problemas con el agua, a falta de un mes y poco aún no tenemos el pliego de condiciones para licitar el servicio de agua, cuando era una urgencia y era una prioridad, entre otras cosas porque el pliego termina, o sea, el plazo de concesión termina el próximo 31 de diciembre y el 1 de enero tiene que estar ya adjudicada la nueva empresa para que empiece a prestar el servicio de agua. Pues bueno, todavía no está absolutamente nada de eso hecho. Con el tema de la basura, pues estamos exactamente en las mismas. Un día escuchamos una cosa, otro día escuchamos otra, pero el punto en común que siempre tenemos es que a día de hoy, pues todavía no sabemos qué va a pasar con el tema del agua. Ayer tuvimos una reunión de portavoces en la que se nos daban una serie de datos y una serie de cuestiones, ¿no? Que parece que ya se ha decantado por hacerlo a través de la mancomunidad, la prestación del servicio de basura, pero bueno, a día de hoy todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar y todavía no tenemos el pleno convocado para la cesión de la mancomunidad o para la licitación del servicio o para lo que el alcalde tenga bien hacer. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, estamos en la misma situación que con el agua y estamos en las mismas que hace unos cuantos de años cuando este alcalde tomó posesión de su cargo. Como eso, pues podríamos seguir hablando del tema de los presupuestos, que a día de hoy, y es un récord absoluto, eso sí que lo tiene este alcalde, está superando todos los récords de este ayuntamiento, pues a día de hoy no tenemos presupuesto tampoco. Es preocupante la situación, y no es preocupante por nada, sino porque a la hora de hacer cualquier obra de las que puede considerar cualquier ciudadano imprescindible, el bache de la puerta de mi casa no, por ejemplo, pero sí que puede ser cualquier obra de una calle o de una barriada que sea más o menos importante, que tienen que estar recogidas en los presupuestos de forma nominativa, y eso pues no se puede hacer porque a este alcalde no le ha dado por llevar a pleno el presupuesto. Los andalucistas estamos muy preocupados con esta situación y hemos estado preocupados desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ya en septiembre del año pasado estábamos avisando del tema de los presupuestos, que había que aprobarlos lo antes posible para que se pudieran ejecutar desde el 1 de enero. Y no va a ser desde el 1 de enero, sino que a lo mejor va a ser desde el 1 de enero del 2015 o de cuando a este alcalde pues le dé por llevar los presupuestos a pleno. Otro tema que también es bastante preocupante son las ordenanzas. Con las ordenanzas fiscales tenemos exactamente el mismo problema que con el presupuesto. Son cuestiones importantísimas para la labor diaria de los ciudadanos. Pues bueno, a día de hoy, ya con las fechas encima, las ordenanzas también tienen que entrar en vigor el 1 de enero, pues a día de hoy no tenemos ordenanzas tampoco. Y ya los andalucistas llevamos varios meses insistiendo en esto, que tiene que aprobarlas, que son importantes para la aprobación de estas ordenanzas, el llevarlo a pleno lo antes posible. Pues bueno, este equipo de gobierno no se da por enterado y seguimos sin tener ninguna respuesta ni ninguna intención de que se convoque el pleno para aprobar las ordenanzas fiscales. El año pasado no se llevaron las ordenanzas fiscales a la aprobación de pleno. ¿Y la consecuencia cuál fue? Pues la consecuencia fue inmediata. La contribución, el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que se paga por parte de todos los ciudadanos que tengan una vivienda, la contribución, como normalmente la conocemos, pues se revalorizó y tuvo una subida automática del 13%. Nos da a nosotros, no sé por qué, pues nos da que el alcalde pues lo que quiere hacer es exactamente lo mismo. Deja pasar el tiempo, se pasa el plazo, ya no hay posibilidad de aplicación de ninguna modificación ni nada, y la consecuencia siguiente es que la contribución vuelve a subir otro 13%, al igual que lo hizo en el pasado año, ¿no? A nosotros esta situación nos preocupa, y nos preocupa porque estamos como estamos los ubriqueños, es difícil llegar a final de mes, y si para colmo pues le subimos a un recibo lo que le corresponda, un 13%, pues esto supone una barbaridad. Y nosotros siempre hemos tenido muy claro una cosa, y es que tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades a los ciudadanos. Y ayudar en la medida de las posibilidades quiere decir que si nosotros tenemos la posibilidad de que no le suba la contribución a los ciudadanos, pues lo más lógico es que se apruebe una ordenanza para evitar que le suba la contribución a los ciudadanos. Exactamente igual con la basura, exactamente igual con el agua y exactamente igual con todos y cada uno de los impuestos municipales. Otro tema que también está en las mismas y que nos preocupa muchísimo es el tema de la escuela taller. La escuela taller llevamos los andalucistas desde hace más de un año y más de un año y medio diciendo que se empiece cuanto antes, que el dinero estaba ahí, que podían empezarlo, que adelantaran el dinero por parte del ayuntamiento. Pues bueno, a día de hoy estamos preocupados y seguimos en las mismas, con una diferencia que por lo que se ve, pues el otro día salió una noticia en la web del ayuntamiento diciendo que ya ha empezado la escuela taller esta, ¿no? Y bueno, la escuela taller que después de 2 años pues se ha puesto en marcha, o al menos esa es la noticia que tenemos a través de internet. No se nos ha hecho saber a los grupos de la oposición el empiezo de esta escuela taller, aún habiéndolo reivindicado tanto en los plenos como en comisiones, como incluso a través de este medio de comunicación, que nos parece, bueno, pues cuanto menos de tener poco protocolo o con poca deferencia con los demás grupos de la oposición. Porque, bueno, es un trabajo que ya habíamos hecho, que hemos dejado hecho el Partido Andalucista antes de salir. Y bueno, qué menos que habernos comunicado que después de 2 años de haberle dicho ya, como dice mi compañero José Antonio, que lo pusiera en marcha, que adelantara el dinero, que eso no tenía problema alguno porque ya estaba aprobado, y que lo pusiera en marcha porque se iban a beneficiar muchas familias, pues al fin, ayer tuvimos la noticia a través de internet de que se puso en marcha. Nos alegramos por los alumnos, nos alegramos por los profesores que van a impartir, porque bueno, es una experiencia que van a adquirir, unos conocimientos que van a adquirir también los alumnos, y una puesta en valor de un yacimiento curi que nos parece imprescindible, no solamente de cara al turismo, sino también, bueno, pues como yacimiento arqueológico, como es, un enriquecimiento para nuestro pueblo cultural y turístico, y bueno, y también educacional, ¿no?, a nivel de educación de nuestro pueblo, y bueno, es una puesta en valor que nos parece muy buena idea, y bueno, que es un trabajo que habíamos hecho desde el Partido Andalucista. un trabajo que habíamos dejado ellos desde el Partido Andalucista y que se supone que tienen que seguir haciendo. Sabemos que se han solicitado nuevos talleres, nuevas escuelas taller de por parte del ayuntamiento, pero no sabemos qué trámites se están siguiendo y cómo están luchando para que estos escuelas taller o talleres de empleo vengan a Ubrique. Nos gustaría saber por parte del equipo de gobierno cuáles son los pasos que se están siguiendo, si están hablando con los distintos responsables a nivel de Diputación y de Junta de Andalucía, porque sabemos que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias en políticas de empleo activa. Y bueno, pues nos parece imprescindible que nuestro alcalde haga un poder, un trabajo ahí que nos parece imprescindible por de cara al empleo y de cara a la formación y de cara a que los desempleados de Ubrique se formen en distintos sectores productivos que puedan dar salida a un empleo que no sea, que sea distinto de la marroquinería o de la hostelería, que pueda diversificar un poco la economía. Y nos parece imprescindible porque la marroquinería en Ubrique pues no tiene apoyos institucionales. Sabemos que la Junta de Andalucía le ha dado de lado y sabemos que el gobierno central pues dio la posibilidad de meterlo debajo del paraguas de la marca España, pero tenemos conocimiento que en esa reunión se rechazó esa oferta por parte del alcalde. Y bueno, y también el rechazo de la Junta de Andalucía a la marroquinería a través del MOVEX, ¿no? Todos sabemos que tenemos en Ubrique el Centro Tecnológico de Andalucía, un centro que trabaja por la innovación, que trabaja por el sector marroquinero para aumentar la calidad en los productos y que las empresas pues tengan un apoyo institucional, material y tecnológico, y la Junta de Andalucía ha dejado de pagar el mantenimiento de este Centro Tecnológico de Andalucía. Les debe casi cerca de 900.000 euros a este centro. Han echado a todos los trabajadores y todos los proyectos ahora mismo están parados. Yo no sé qué están haciendo hasta el punto de que el director del Centro Tecnológico de la Piel está dado de autónomo. Hasta ese punto. Quiero decir que ¿quién está costeando estos gastos? Nos parece imprescindible que la Junta de Andalucía ponga en valor este centro tecnológico que está apoyando al sector de la marroquinería, que es de Andalucía, como repito, que no es solamente de apoyo al sector marroquinero de Ubrique, y que bueno, pues aunque se estén beneficiando principalmente empresas de Ubrique, bueno, que es una herramienta fundamental, nos parece, y le está dando de lado el PSOE y Izquierda Unida le está dando de lado a la marroquinería en Ubrique. No le está pagando. No le está pagando al MOVE como tampoco le está pagando a la Escuela de Hostelería de Cádiz, que es que nos parece también imprescindible. Una escuela de hostelería de que se están beneficiando alumnos incluso de Ubrique. Incluso de Ubrique. Tenía que haber empezado esa escuela de hostelería en septiembre y aún está cerrada porque no les han pagado. Y porque no les han pagado, por ellos se excusan en trámites burocráticos. Para pagar unas nóminas, trámites burocráticos. Eso no se lo cree nadie. A mí me sorprende mucho que Izquierda Unida y el PSOE aparezcan en Canal Sur, que parece más que un informativo, parece un espacio de política. Y se pongan a decir barbaridades, como que no han recortado en empleo, como que no han recortado en educación, ni en sanidad, ni en ley de dependencia, cuando es justamente lo contrario. Es lo que vemos y vivimos día a día. Nos parece cuanto menos sorprendente y cuanto menos de falta de responsabilidad con los ciudadanos y bueno, de desfachatez auténtica, de que se pongan a decir, bueno, pues que no han recortado, como he dicho, en empleo ni en educación. Y vamos a las escuelas, a los centros de educación de primaria y vemos cómo los administrativos los han echado a la calle, cómo las escuelas de deporte no están cobrando, no están poniendo en marcha los talleres para los alumnos, como las obras que hacen falta en nuestros colegios en Ubrique no se están poniendo en marcha, y no se están poniendo en marcha pequeñas obras, no, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, una obra bastante importante y que nos parece fundamental al Partido Andalucista y que aunque ellos digan que no hay riesgo, nos parece que sí que lo hay, es el Colegio Benafeliz. El Colegio Benafeliz tiene en su última planta una grieta entre el rodapié y el suelo de al menos de 10 centímetros, porque el suelo se ha hundido y la Junta de Andalucía no está haciendo absolutamente nada para salvar esto. Y son alumnos, hijos, nuestros hijos, los que están ahí Y bueno, y la Junta de Andalucía le está dando de lado a los colegios, echándole las culpas siempre a otro, porque eso sí que lo saben hacer bien. Izquierda Unida y el PSOE siempre le echan las culpas a otros partidos. Entre ellos, incluso pueden decir hasta que es del PA la culpa. Y no tenemos representación en la Junta de Andalucía, ni en Diputación ahora mismo, ni en el Ayuntamiento. Quiero decir con esto que asuman cada uno sus responsabilidades. Desde el Partido Andalucista lo que queremos es que cada uno en sus instituciones asuman sus responsabilidades y que trabajen todos por lo que tienen que trabajar. Que tampoco hay recortes en sanidad, y lo vemos también día a día. A mí me da que ya llega el punto a darme hasta coraje, porque a nivel personal, porque es que salen todos los días en Canal Sur, en su espacio de política, que es el informativo del mediodía, diciendo que no hay recortes y que no hay recortes. Y vemos en sanidad cómo, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo va a hospitales de Villamartín, de Jerez, de Cádiz y del ambulatorio, y vemos cómo hay despido, cómo hay falta de material, cómo faltan especialidades cada vez más en el hospital de Villamartín. Vamos, es que ni siquiera vas a tu médico de aquí, del ambulatorio, y ni siquiera te quieren mandar una simple analítica, que para mandarte una simple analítica tienes que hacer pino. Quiero decir con esto que lo que está pasando es que el PSOE e Izquierda Unida están desmantelando nuestro sistema andaluz de prestaciones sociales, que están diciendo que no están recortando en prestaciones sociales y sí están recortando. Y en ley de dependencia, ¿qué es lo que está pasando? Y ya esto es a nivel de Diputación y de Junta de Andalucía. Ellos pueden escudarse como se están escudando, que es que el gobierno central no les manda dinero, que no les manda dinero. Bueno, pues ahí están los presupuestos, que los pongan encima de la mesa. ¿Cuánto tenéis de presupuesto? Tanto. ¿Por qué están los expedientes parados en los ayuntamientos de ley de dependencia? ¿Por qué no se ponen las hartas que se tienen que poner? ¿Por qué están echando a gente? ¿Por qué no reciben el dinero centros como Alzheimer o el Curtido? ¿Que les están faltando los pagos? ¿Que es que están prestando servicios sin cobrar? Es que están prestando servicios sin cobrar. Y sin cobrar y sin prestarle los servicios adecuados a nuestros mayores. Que es que si ya que van a poner una cosa en marcha y que se han comprometido a poner una ley de dependencia en marcha, que ya veníamos diciendo que es insostenible, porque la ley de dependencia es insostenible, porque es que sin tener suficientes trabajadores que estén cotizando a la Seguridad Social, no hay para pagar tanta gente para cuidar a nuestros mayores, porque el nivel de población de nuestros mayores es mucho mayor que el nivel de población activa, ya que están haciendo eso y que ya decíamos que era insostenible, pero ya que lo están haciendo, pues al menos préstalo y no esté recortando, pero si lo está recortando, al menos di la verdad y no salgas en Canal Sur en el informativo diciendo que es que no está recortando, porque es que sí que lo estás haciendo. Y no solamente en ley de dependencia, estamos viendo también cómo están cerrando centros de hogares del pensionista en muchos sitios, entre otros, el último, en Jaén. O sea, que quiero decir, que recorte hay en todos lados, y en Andalucía más. Sale fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estás viendo cómo en Andalucía estamos atrás, y aún así, estando atrasados como estamos con respecto a otras comunidades porque no se está trabajando por nuestros andaluces, aún así están haciendo recortes. Después sale Bardera en Canal Sur también, en su espacio de política, diciendo que se ha gastado 20 millones de euros, en pagar la luz y el agua, que le van a pagar la luz y el agua a las familias. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. En vez de trabajar en fomentar otros sectores productivos de Andalucía, en vez de fomentar que la gente tenga trabajo, y en vez de fomentar que la gente tenga una formación que puedan diversificar y que puedan acceder a otros puestos de trabajo. Esto es como digo, pan para hoy y hambre para mañana. 20 millones de euros que se van a gastar de las arcas autonómicas de la Junta de Andalucía en pagarle la luz y el agua a determinadas personas a los que ellos entiendan que les da la gana. Eso es hacer clientelismo institucional. Eso es hacer que la gente se acostumbre cada vez más a depender de una institución, en vez de darle la herramienta para que ellos sigan hacia adelante en su camino, en vez de darle la herramienta para que ellos busquen un empleo, en vez de darle la herramienta en que si ellos no pueden buscar un empleo, puedan formarse en otros sectores. Y eso es las políticas que están haciendo el PSOE e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Y lo tengo que decir, al igual que tengo que decir que también desde el Ayuntamiento se está dejando de hacer muchas cosas, entre ellos, ¿qué se está haciendo para que la oficina del CITE, que eso es lo que se va a llamar ahora, que venía de Diputación, vaya a sustituir al Club de Empleo. Este Club de Empleo que se está manteniendo por parte del Ayuntamiento y que nos está costando a los ubriqueños mantener una cosa que depende de Diputación, ¿qué va a pasar con este Club de Empleo? ¿Se va a pasar la factura de lo que estamos manteniendo ahora a Diputación? Porque nos está costando, ¿eh? Llevamos ya lo menos 7 u 8 meses manteniendo el Club de Empleo, ¿eh? Una cosa que tiene que estar manteniendo Diputación, de su mismo partido, del mismo Partido Popular que está en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Está haciendo gestiones el alcalde para que esto se ponga en marcha ya de una vez por todas, el CITE, y deje de costarle al Ayuntamiento de Ubrique, y lo que le ha costado se le pase esa factura a Diputación? Queremos respuesta. ¿Se va a poner en marcha el plan de emprendedores, que nos parece imprescindible? Hay muchos jóvenes con ideas en Ubrique que quieren emprender su negocio. ¿Se les va a ayudar o no se les va a ayudar? Eso es lo que queremos saber. Simplemente, el PA ha hecho unas propuestas, entre ellas estaba esta, y también poner en marcha un plan de empleo local para Ubrique. También que se hicieran actuaciones en barriadas, bueno, en las distintas barriadas, porque tenemos conocimiento, nos hacen llegar los ciudadanos y también lo podemos ver, que ni su concejala de personal, Pepi Gloria, ni el alcalde están atendiendo las peticiones de los vecinos. No están atendiendo las peticiones. Y si las están atendiendo a las barriadas que les da la gana. Que les da la gana, porque dependiendo de si les cae mejor o les cae peor la asociación que representan a esa barriada, pues entonces hacen o deshacen obras en esa barriada. Y nos parece imprescindible. Nos parece imprescindible que se pongan a trabajar y que se pongan a poner en marcha los proyectos que están parados. Los proyectos que están parados y que dejamos el Partido Andalucista en puerta, empezado y o para terminar. Y nos parece imprescindible que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar y que pongan en marcha el plan de igualdad, que pongan en marcha el comedor de la guardería, que pongan en marcha los espacios públicos que están cerrados, como por ejemplo el Campamento Juvenil Coto Mulera, que nos parece imprescindible que se ponga en marcha porque es una obra que se hizo allí, que se está dejando parar, que si no se ponen en marcha las obras cuando se ponen en marcha y están arregladas, si no se les da uso, se estropean. Y nos parece imprescindible que hay asociaciones que durante todo el año le están pidiendo la llave de este campamento juvenil que están utilizando, como puede ser la Asociación del Coto Mulera, una asociación que tiene mucha juventud, que tiene muchos niños que le pueden dar uso y no le dan el uso a ese campamento juvenil. Y nos parece imprescindible que se pongan en marcha, que se pongan las pilas. Hombre, y sobre todo hay cuestiones que a nosotros pues nos preocupan, ¿no? Siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, pues hay cosas que están paradas y hay cosas que no evolucionan, ¿no? Y el alcalde viene aquí a estos medios, el equipo de gobierno viene a estos medios y parece que ya están solucionadas y llevamos escuchándolo muchísimo tiempo que están solucionadas, pero a día de hoy siguen exactamente con las mismas. El otro día vinieron técnicos de la Diputación a hablar con este ayuntamiento, no sé si con algún grupo en concreto o si fue con el equipo de gobierno o con quien fue, y ya al día siguiente la variante estaba prácticamente hecha y había ahí 21 millones de euros que nosotros dejamos pasar y que habíamos tirado a la basura, poco más y poco menos, que yo todavía, desde luego, ni he visto los 21 millones, ni he visto el presupuesto en el que está recogido, ni he visto el documento que se firmara por parte del Grupo Andalucista rechazando esa subvención, que por cierto decían que ya por últimas que era Telefónica, incluso el rechazo que se hizo de esa subvención, que me parece lo más ridículo de lo más ridículo. Pues bueno, la variante sigue exactamente igual, y nos dicen que no hay dinero, y vienen los técnicos y dicen, sí, ya está prácticamente realizado esto. Hay que ser un poquito más serio, hay que no tratar de engañar a los ciudadanos, que es lo importante, ¿no? Si a los ciudadanos se les dicen las cosas tal y como son, pues probablemente las entiendan y probablemente cuando tú les explicas por los motivos por los cuales no se puede hacer cualquier cosa, pues lo entienden y no se mosquean. En cambio, este equipo de gobierno, con esa actitud de sí, no te preocupes, que ya está arreglado, pues no va a ningún sitio. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las competencias de cada uno y tenemos muy claro que las competencias de empleo no las tiene el ayuntamiento, sino que las tiene la Junta de Andalucía. Y de hecho, siempre hemos criticado a la Junta de Andalucía, igual que lo estamos haciendo ahora, por cosas que se podían hacer en materia de empleo y que no se hacían. Pero también creemos que este ayuntamiento y este equipo de gobierno tiene una responsabilidad importante en materia de empleo y que cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y el granito de arena del ayuntamiento de Ubrique pues puede ser, por ejemplo, como comentaba mi compañera, que en el taller de empleo Ocuri, pues hace ya más de un año que estábamos insistiendo en que se empezara cuanto antes, hace ya más de un año que se ingresó un porcentaje importante de ese dinero destinado a la ejecución del taller de empleo, hace ya más de 6 meses que se ingresó más del 75% del presupuesto y hace ya más de 6 meses que podíamos haber empezado y haber comenzado con la selección y con el desarrollo de este taller de empleo y no haber esperado hasta ahora. Porque estas personas que ahora mismo se están beneficiando podrían llevar ya bastante tiempo beneficiándose de este taller de empleo y de aprender una nueva profesión y de ingresar un dinero que no han podido ingresar esta beca hasta hace un día o hasta el mes que viene, que será cuando se les ingrese. Por lo tanto, nosotros siempre hemos repartido las responsabilidades y tenemos muy claro que desde el ayuntamiento se pueden hacer cosas. Y tenemos tan claro hasta el punto de que con el club de empleo, que antes criticábamos, pues con el club de empleo también se presentó una moción andalucista para que el alcalde luchara por el club de empleo y para que ese servicio que se estaba prestando por parte o que se estaba prestando en Ubrique a los parados de nuestra localidad no se prescindiera de él. Y bueno, pues ha costado muchísimo. Y ahora mismo nos está costando dinero. Pero bueno, eso al fin y al cabo es el mal menor. Porque lo que no queríamos los andalucistas era que ese servicio dejara de prestarse. Como esa, pues tenemos muchísimas otras, ¿no? Nosotros, bueno, y una de las cosas que en el pleno hacíamos o escuchábamos por parte del equipo de gobierno era que es que los presupuestos no estaban aprobados y que por eso no podían hacer más cosas. Bueno, y la primera cuestión que se planteaba por mi parte no era el hacerles una pregunta, sino el hacerles un ruego, y era que llevaran el presupuesto a pleno directamente y ya no tendrían por qué decir no, es que no tenemos presupuesto, es que estamos ya hartos de escuchar no es que no tenemos presupuesto. Vamos a ver, si no tienen presupuesto es porque no les da la gana y porque no lo llevan a pleno, porque el Partido Popular con el Partido Andalucista tiene firmado un documento desde el mes de julio que se podía haber llevado a pleno y que podía estar aprobado ahora mismo. Y no tendría ningún problema ni tendría ninguna excusa. Ahora, ya no tendrían excusa. Y el problema de este equipo de gobierno es que no asume sus responsabilidades y que siempre tiene alguien a quien echarle las culpas y siempre tiene alguien a quien responsabilizar. Nosotros teníamos muy claro que el presupuesto es imprescindible para este ayuntamiento y que es un documento de los más importantes que se llevan a lo largo del año. Y que había que aprobarlo no en julio cuando se aprobó el documento entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, sino que eso se tenía que haber hecho en enero. Y de hecho, ya vamos tarde para el presupuesto del 2014. Llevamos unos cuantos meses también diciéndole, señores, si no queréis presupuesto 2013, vamos a sentarnos con el presupuesto 2014. Pero es que es más, es que si no quieren Andalucista porque se lo estamos poniendo tan difícil y porque le estamos haciendo la vida imposible a este alcalde, según palabras suyas textuales en estos mismos medios, pues lo que tiene que hacer es irse a otros grupos políticos y que otros grupos políticos le apoyen si tienen a bien este documento. Y no tiene ningún problema en hacerlo. Y nosotros, que creemos que lo más importante para nuestro pueblo o una de las cosas que solucionaban los problemas de nuestro pueblo era precisamente lo que se le estaba pidiendo para aprobar los presupuestos, pues a lo mejor otros grupos tienen otras prioridades y coinciden más con el Partido Popular en estas cuestiones. A lo mejor, al igual que está haciendo con el tema de la basura, que todos plantean el llevarse a la mancomunidad, pues a lo mejor ellos están en lo cierto y son ellos los que se tienen que poner de acuerdo y llevarlo directamente a mancomunidad. Nosotros somos al fin y al cabo un grupo con 4 personas. El resto del pleno también decide y no tiene por qué ser única y exclusivamente lo que diga el PA. Lo que diga el PA es una parte del pleno, ni más ni menos. Y como eso, pues puede hacer exactamente igual con el presupuesto, puede hacer exactamente igual con las ordenanzas, puede hacer exactamente igual con todas y cada una de las cuestiones que le parezcan. Nosotros teníamos muy claro que había una serie de prioridades, entre otras las que ya ha estado comentando mi compañera, la marroquinería. El sector de la marroquinería para el Partido Andalucista es primordial y es imprescindible. Bueno, pues había que trabajar en la línea del desarrollo de temas de marroquinería. Aparte de eso, teníamos también pendiente con el tema del turismo, que era uno de los factores más importantes de por los que había que seguir luchando. Bueno, pues este equipo de gobierno no solamente no trabaja por el turismo, sino es que, aparte de eso, no hace absolutamente nada. Es que lo único que han hecho ha sido cambiar el logotipo de Sierra de Ubrique, paisaje natural, porque ahora Ubrique parece que es fascinante. Y encima tienen la desfachate de presentarnos un documento fechado en noviembre con el sello de Ubrique, Sierra de Ubrique, paisaje natural. Es ridículo hasta para eso. El quitar un logotipo y después sellar un documento con el logotipo que acaban de quitar, eso ya es lo último que nos faltaba. Pues bueno, como esas cuestiones, hay muchísimas. Creíamos prioritario el acerado entre el Lidl y la Fuente San Francisco. A día de hoy, no solamente no hace eso, sino que empieza por la parte de arriba, quitando unos cuantos de aparcamiento, como está quitando, porque la estructura que le están dando, están quitando más de lo que están dejando de aparcamiento. Y este equipo de gobierno pues se enquista en sus 13, se cierran bandas y siguen con lo suyo en vez de hacer caso a lo que se están planteando. Con Radio Ubrique pasa exactamente lo mismo. Tenemos unos estatutos de Radio Ubrique que se estuvieron negociando por todos los grupos políticos, estaba ya todo prácticamente cerrado, a expensas de una reunión en la que se vieran todos en conjunto, y a día de hoy no la convoca. Pero es que no es solamente eso, sino que cada dos meses tiene que convocar la junta de este patronato, y a día de hoy no se ha convocado, y hace ya pues más de tres meses y más de cuatro meses que no se convoca esta comisión. Bueno, como esas hay muchísimas otras cuestiones, y vuelvo a insistir, nosotros los andalucistas vamos a seguir estando en la misma línea en la que hemos estado hasta ahora, vamos a seguir con la mano tendida, vamos a seguir aportando y vamos a seguir en las cosas que nosotros consideramos importantes e imprescindibles para nuestro pueblo, vamos a seguir aportando nuestro punto de vista y apoyando cuando haga falta, siempre que creamos que redunda en el beneficio de Ubrique. Ahora, lo que no vamos a consentir es que nos tomen como si fuéramos tontos, y encima de todo, como decía mi compañera María Jesús, es que lo único que falta es que Rajoy le eche ya las culpas al Partido Andalucista de Ubrique de todos los males, porque es la única excusa que nos queda por escuchar. Bueno, yo cambiando el hilo del tema, estamos aprovechando este espacio político, y quiero aprovechar porque mañana es el día 20 de noviembre, el Día de los Derechos del Niño, y querría felicitar a todos los niños ubriqueños, a todos los niños en general, y aprovechar también este espacio de política porque todos sabemos que el 25 de noviembre se reivindica el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, y bueno, es una lacra que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? El tema de la violencia de género, alarmantemente se están viendo cada vez más en las estadísticas y en las comisiones de igualdad el que se están dando en población juvenil este problema. Y bueno, pues creo que el Ayuntamiento de Ubrique debería de poner en marcha y seguir el plan transversal de igualdad que se puso en marcha con el Partido Andalucista, porque bueno, no va a eliminarlo, pero es un granito más que puede aportar, y bueno, pues un granito más que podemos intentar de erradicar esta lacra de esta sociedad. Nos agota el tiempo ahora, 12:41. Agradecemos a José Antonio Bautista y María Jesús Pérez que nos hayan acompañado hoy en este espacio de Política Local. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique.